Bueno, que yo ya me iba, que hoy es jueves 20 de septiembre y hace falta el tiempo, que es verdad que ya estamos enfilando al fin de semana, pero que hace falta el tiempo, que mañana hay que madrugar. Siempre odio las despedidas bajo el dintel de la puerta, en el limiar, que decimos en Galicia. ¿Te he contado alguna vez que el limiar sería una piedra grandota que si estuviese en una casa de las de antes, de las antiguas, sobre todo en zonas rurales donde había casas de piedra, pues eso, que el limiar sería la piedra que se pondría justo en el suelo bajo el dintel? Imagínate que sería justo la zona donde estás pisando tú ahora. ¿Por qué las odio? Porque siempre alargamos más de la cuenta las despedidas y estamos de cháchara. Yo creo que a veces de manera muy intrascendente, incluso podríamos llegar a hablar del tiempo, y a veces importante, porque, oye, nos hemos acordado en ese momento de algo. Y tienes el pie en el estribo para alargarte, en el pie en el estribo del caballo, estas marchas que se hacían de subirte al caballo y largarte. Pero que no hay manera, que te enrollas. También igual no sabes que en Galicia limiar significa inicio o arranque de algo. Algo que yo ahora mismo no sé muy bien hacia dónde irá, ni qué frecuencia tendrá. Aunque tengo en la cabeza un subtítulo, podcast infrecuente de Mouzo, con ceros en lugar de os, y yo creo que irá evolucionando. No creo que sea siempre como estamos hablando ahora. Me vienen a la cabeza gente como Emmanuel con su intro, Pedro con su bala extra, Dani con su haciendo el sueco, y la música de Paco Cester, bueno, con un solo de día y solo de noche en la cabecera y salida del podcast. Pero vamos, ya veremos. Y te decía que es el arranque o inicio de algo, aunque esto esté siendo la despedida que hacemos cada vez que yo me voy de tu casa o como hoy que tú te vas de la mía. En fin, pues nada, que ya nos vemos. Ah, perdón, ¿ves? Como siempre se nos ocurre algo. Hablando de inicios y arranques, ¿tus hijos, hijas, sobrinos, sobrinas ya han empezado el cole? Mis hijas han empezado y la verdad es que estaban nerviosillas estos primeros días. Es increíble cómo les sientan estas situaciones que rompen su dinámica habitual que adquieren en periodo vacacional. Y a veces me alucina esos dos primeros días, que les cuesta un mundo el madrugar, la rutina, el enganchar todos los horarios, pero que luego al tercero ya están más que aclimatados, ya como pero por su casa, ¿no? No les envidias. A mí me encantaría poder recuperar esa capacidad de adaptación que tenemos en la infancia y que creo vamos perdiendo con la edad. Ojalá se pudiera mantener. ¿Y quieres creer que estos días cuando las veía no me acordaba en mis tiempos del estreno del material escolar, de la mochila, estuches, cuadernos en blanco que había que rellenar después? Esto lo hablaba el otro día con María, la panadera, a la que voy habitualmente. No, yo recordaba lo histérico que estaba el día anterior, fíjate. Ese histerismo que he visto también en mis niñas, por supuesto. Y como mi madre, a mis hermanos y a mí, nos llevaba a chapa y pintura como un coche para darnos un baño más largo de lo habitual. Pasaba revista a las uñas, le metía tijera si era necesario. Y como hablábamos, mientras, de a quién veríamos al día siguiente, si iba a faltar algún compañero de clase, si nos iban a mezclar de nuevo, y no íbamos a tener exactamente los mismos niños que el curso anterior, si notaríamos la ausencia de algún profesor también. Y sobre todo, recuerdo ese ambiente que daba esa neblina que creaba el vapor del baño luego de 3 inmersiones de agua, champú y gel de 2 niños y una niña. Yo creo que esa sí es nostalgia de la buena y no la que te da una serie o una película, aunque también son nostalgias a tener en cuenta. Venga, vete que seguro que te estarán esperando. A ver si nos volvemos a escuchar o hablar aquí bajo el lineal.